Ramón. ¿Mm? ¿Puedo hablar con usted un momento? Sí, claro, Rosa, ¿qué pasa? Quisiera que habláramos solos. Señores, discúlpenme un momento, ya regreso, ¿eh? ¿Qué pasa, Rosa? ¿Estás pálida? Es su mamá. Me dijo que quería descansar un momento, pero ahora no la encuentro por ninguna parte. ¿La buscaste bien? Sí, Ramón, por todo el albergue, no está. Lo que me preocupa es que hoy temprano estaba muy deprimida. Hablaba de la muerte y de Rafael. No sé. ¿Qué hacemos? No le digas nada a nadie, ¿eh? No quiero que se preocupen. Voy a ir a buscarla. Lo acompaño. No. Voy solo. Creo que sé dónde puede estar. Estaba seguro que la iba a encontrar aquí, en su jardín. Tengo tantos recuerdos en esta casa. Toda mi vida está entre estas cuatro paredes, en este jardín. Todavía puedo oír las risas de ustedes cuatro correteando. Y ahora ya no voy a regresar más. Mamá, tengo que pedirle disculpas. La dejamos muy sola, ¿verdad? ¿Mm? Yo estaba muy preocupado por mis deberes como alcalde, preocupado por no cometer errores, por demostrarle a todos que tenía razón. Hiciste lo que tenías que hacer. Sí. Sí, pero en el fondo también quería ganarle a Américo. Cuando me enteré que quería ser alcalde y desplazarme, me dio mucha rabia, ¿sabe? Ustedes dos siempre fueron así. Nunca dejaron de pelear. Sí, pero ya no somos niños, ¿sabe? Todavía no hemos hablado más que lo necesario. Y con usted también hace tiempo que no hablo. Cierto. Pero han pasado muchas cosas y todos están muy ocupados. Venga, vamos a llevarnos estas plantas para el albergue y cuando tenga su nueva casa, yo mismo la voy a ayudar a sembrarlas, ¿eh? Está bien. Dame un abrazo. Venga. Ay, esto me hacía falta. Y también le prometo que voy a mandar a buscar la puerta de su cocina y la de la entrada para que las tenga en su casa nueva, ¿sí? Sí, gracias. Venga, mi vieja. Siempre te gustó la lluvia. Cuando éramos niños, a veces te quedabas horas en la ventana del cuarto, mirando llover. Y yo me preguntaba, ¿qué estará mirando Ramón? Cierto. Entonces empezabas a molestarme, a tirarme las almohadas. Hasta que yo me enojaba y nos agarrábamos y terminábamos haciendo lucha libre. ¿Cómo está mamá? La dejé descansando. En fin, lo mejor es que las niñas y Ana duerman en el cuarto con Emilia. Rafael, Camila, vos y yo nos ubicamos con Rogelio y Pedro. ¿Qué te parece? Sí, está bien. Creo que tenés buen criterio para tomar decisiones. Yo soy el que me equivoco. Quiero darte las gracias por todo lo que estás haciendo por nosotros. No, hombre, lo haría por cualquiera. Y bueno, mucho más por mi hermano mayor. Creo que a pesar de todo, te aprecio. ¿Con qué me aprecias? Bueno, yo creo que te estimo. Y tengo que reconocer que sos un buen alcalde. Bueno. Vení. Y aquel abrazo entre los hermanos selló la reconciliación. Esta vez la lluvia era testigo de un nuevo comienzo. Ninguno de los dos pensó que lo que venía sería sencillo, pero a partir de aquel momento la vida comenzó a correr como un río de gran caudal, como un río bravo e impetuoso, pero que seguía su curso en forma natural. Thank you. Mira, Rosa, es increíble. Estas son las plantas que sembré con Ramón hace 2 meses. Este lugar les gustó, ¿eh? Ah, sí. Dentro de poco todo el albergue va a parecer un jardín botánico. Ahora todos los vecinos están en que traen plantas y llevan plantas. Y siembran por aquí y siembran por allá. Estás celosa. ¿Celosa? Estoy feliz de que haga algo. Ya no tengo que estar pendiente de usted todo el tiempo. Hoy vamos a hacer pasteles y empanadas. Y don Fermín y su esposa van a hacer comidas típicas de su país. Y en la tarde vamos a festejar el cumpleaños de Víctor. ¿Y hasta ahora me lo decís? Ah, ¿y por qué tenía que decírselo yo? ¿Acaso usted no vive aquí? La espero en el comedor. Ah, señor, gracias por escuchar mis oraciones. Al fin todo volvió a ser como antes. ¡Qué costumbre la tuya de andar siempre hablando a mis espaldas! No hablo a sus espaldas. Lo que pasa que usted es sorda. Decía que hoy va a ser un día muy hermoso. Ay, señor. Yo también te doy las gracias porque todo es mejor que antes. Oh, creo que por hoy es suficiente. Se acabó la jornada de trabajo. Pero Teresa, todavía tenemos que ver el plan de emergencia sanitario para la fase en que nos encontramos. El plan de la semana. Eso puede esperar hasta mañana. Ahora cierre los ojos y extienda las manos. ¿Y eso? Bueno. Ya puedo abrirlos. ¿Y este regalo? ¡Feliz cumpleaños! Pero, ¿quién te lo dijo? Ay, aquí no hay secretos. Todo se sabe. ¿Va a abrirlo? Sí, claro. A ver... ¡Un perro de trapo! Muchas gracias. Lo hice yo. Espero que le guste. Sí, me gusta mucho, muchísimo. Bueno, y también me gustaría que me trataras de vos. Al fin y al cabo somos compañeros de trabajo, ¿no? Sí, pero no puedo tomarme tanta confianza. Usted es mi jefe. ¿Y si fuéramos otra cosa? Bueno, eso sería diferente. Entonces, ¿podrías darme un beso? Si se está declarando, ¿no debería dármelo usted a mí? No, te estaba pidiendo mi beso de cumpleaños. Ah, yo pensé que... No, era una broma. Sí, me estoy declarando. Víctor. Disculpen, pero tengo que interrumpirlos. ¡Doña Emilia! Estoy en trabajo de parto.